Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Edición correspondiente al 11 de febrero del año 2026. De nuevo con vosotros en directo y, por supuesto, registrando el programa, dejándolo grabado para que lo puedas escuchar cuando quieras, en el momento que puedas, que quieras, que desees. Este programa intenta cumplir una función, ya sabéis, de forma modesta, humilde. Pero si conseguimos serte de utilidad en cuanto a la información del rock y del metal, si conseguimos hacerte pasar un buen rato, no sé, lo que sea que podamos hacer en favor de tu vida, nos daremos por completamente satisfechos. Muchas gracias por estar ahí escuchando este programa de radio. Vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer con el anuncio reciente que se ha hecho de la próxima gira de LA Guns, que pasará por nuestros escenarios en el mes de noviembre. La banda Angelina, podríamos decir que casi la raíz de lo que luego sería también en Guns N' Roses, aunque unos tuvieron como un boom, un éxito tremendo, y la banda liderada por Tracy Guns se quedó en un panorama bastante más underground, pero siguen siendo una banda completamente importante dentro de lo que es aquella escena del sleazy rock, del hard rock angelino, con fantásticos trabajos clásicos y no tan clásicos, porque la banda ha seguido sacando buenos discos en la actualidad. Y en definitiva, la formación liderada por Tracy Guns, también con su vocalista original Phil Lewis ahora mismo en la formación, estará por aquí el próximo mes de noviembre, 20 de noviembre Barcelona, Razzmatazz 2, 21 de noviembre Madrid, Sala Nazca, y el 22 de noviembre, apuntároslo, 22 de noviembre de 2026 en Bilbao, en la Sala Café Antioquia. Vamos a arrancar el programa con un clásico, año 1988, si no me equivoco, debut de LA Guns, y ahí nos dejaron un clásico que sigue siendo inmortal, imperecedero, como es este Electric Gypsy. LA Guns, próximamente en nuestros escenarios. I'm Bueno, pues todo un clasicazo del año 1988, era el debut de LA Guns, y quedaron temas como este que seguirá siendo clave, como no, en sus conciertos Electric Gypsy. Pero no es justo, no me parece justo, que simplemente nos quedemos con el pasado, y creo que también es conveniente venirse al presente. En 2025, LA Guns editaron Leopard Skin, su último trabajo discográfico, y es un trabajo discográfico que sigue manteniendo la esencia, el nivel, y entiendo que están en muy buena forma también en la actualidad. Recuerdo que vi a la banda hace ya un montón de años, en una época en la que Tracy Guns no estaba en el grupo, tocaron en la sala Esquena de Bilbao, me pareció un concierto tremendo, si estaba Phil Lewis, si estaba el fallecido batería Steve Riley, que me pareció absolutamente descomunal, que también pasara por otras bandas como Wasp, por ejemplo, y la verdad que guardo un recuerdo de aquel concierto tremendo. Estoy hablando de hace, no sé exactamente el año que sería, pero vamos, os quiero decir que todavía teníamos la cámara de carrete para hacer las crónicas de conciertos. Aquella crónica, por desgracia, en internet la perdimos. Teníamos las crónicas y del 2010 para atrás prácticamente no se encuentra nada en internet porque, bueno, pues hubo un cambio de ordenador y perdimos algunas historias. Pero la verdad que guardo un recuerdo brutal. Y no estaba Tracy Guns en la banda. En los últimos años Tracy Guns ha regresado al grupo y siguen haciendo fantásticos discos, como es el caso de Leopard Skin. Así que te recuerdo que LA Guns estarán el 20 de noviembre en Barcelona, Rasmatas 2, 21 de noviembre Sala Nazca Madrid y 22 de noviembre en Bilbao Café Anchoquia. Queda tiempo todavía, pero bueno, creo que es el anuncio reciente de esta gira y desde luego desde ya mismo te la podemos recomendar. Un salto en el tiempo, del 88 pasamos al 2025 y nos quedamos con este Lucky Motherfucker del último trabajo de LA Guns, Leopard Skin. You're the last to know. 1986, uno de los temas que se integran dentro del último trabajo discográfico, el octavo ya en la carrera de Ratzinger, que lleva por título Jóvenes Promesas de la Delincuencia, y me parece un tema de los más significativos del disco, además con colaboraciones muy especiales con Rockan de MCD, con Tomás de Servicio, que para lo que trata el tema, ¿no?, y lo nostálgico en parte que se pone, en una nostalgia, digamos, que no refleja una cruda realidad, porque a veces cuando hablamos de nostalgia parece que es añoranza como de tiempos pasados, ¿no? Pero hemos escuchado un tema que también es muy crudo y que refleja una realidad que era tal cual hace 40 años por aquí, por esta tierra. Y eso lo mamaron la gente que hoy está en las filas de Ratzinger y concretamente pues nuestro invitado en el día de hoy, Podri, vocalista de Ratzinger. Bienvenido a La Mirada Negra. Oh, bye. 40 años después de aquel 1986, no sé si contra todo pronóstico, pero vivo estás. Sí, contra todo pronóstico, podemos decir. Contra todo pronóstico. La verdad que es un tema que tenemos, le tengo, ¿no? Y le tenemos mucho cariño, ¿no? Porque sobre todo habla de aquella época, pero habla también de la transformación en lo que somos hoy, ¿no? Uh-huh. De hecho, el Todo empezó en comisaría viene a la alusión la primera vez que me detuvieron, ¿no? Uh-huh. Que fue en 1986. Uh-huh. Entonces todo empezó, toda la mutación mía empezó ahí. Y bueno, seguimos vivos. Yo recuerdo, yo mi recuerdo, yo tengo unos años menos, mi recuerdo es cuando te paraban los coches por llevar matrícula de Bilbao. Era sí. como muy, sí, como también. Más habitual. Sí, sí. No tanto como igual buscando el Comando Madrid. Pero sí, claro. Aquello sí hace referencia a que en verdad un parón policial antes era mejor. Porque si comprobaban, en cuanto veían que no tenías nada que ver, ¿no? con la lucha armada, se tranquilizaban, ¿no? Te paraban muy nerviosos, uh-huh. había un mogollón de controles, mogollón. Nos paraba muchísimo la policía, pero en cuanto veían que no teníamos nada que ver con todo el entorno, pues se calmaban y nos dejaban más en paz uh-huh. que ahora, ¿no? ¿Son tiempos mejores o peores? Porque ya digo que aquí no hay una idealización del pasado tampoco, ¿eh? O sea, sí. lo que aquí se refleja... Yo no te sé decir, lo que sí sé es que son distintos, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos, pero en verdad, aquello fue una sangría, ¿no? Como veníamos antes, me has dicho, estamos vivos, que no es poco, ¿no? Sí, pues, sí, te hace referencia a la letra claro, a ello también. Claro, hace referencia a esa, decir que todavía no puedo decir que soy un superviviente, yo tengo 51 años, uh-huh. Sí que vamos a decir que estamos vivos de milagro, y pero tenemos una gran lista de gente que no puede decir lo mismo, ¿no? Y ya sea por el psiquiátrico, por la cárcel, por la muerte, por el suicidio, ¿no? Uh-huh. Por el asesinato, pues nos ha tocado vivir todo eso, ¿no? Y más que añoranza es una narración. Uh-huh. No te sé decir si ahora es mejor o peor, es uh-huh. diferente. Ya ves que he empezado fuerte, he empezado con uno de los temas que tiene colaboraciones. Sí, sí, sí. Podía haberlo reservado, porque siempre es un poco como reservarte una carta para después, pero bueno, como tiene munición el trabajo de sobra para que pongamos sí. luego más canciones, he decidido poner esta porque es que me parece que refleja casi el cómputo global del disco. Háblanos de cómo surgen esas colaboraciones en primer lugar. A mí no me ha sorprendido, no me ha gustado, ¿no? Que arranques con este tema, no sabía que lo ibas a poner. En cuanto he oído el arranque, digo, mira, el 86. Y bueno... Sí, es un tema. En la portada, si te fijas, el disco se llama Jóvenes Promesas de la Delincuencia, pero hay un 1986, uh-huh. un poco subliminal, justo encima del título, ¿no? Porque el disco es casi conceptual. Uh-huh. No es real, no es verdad, pero hay cuatro temas que marcan la columna vertebral de este disco, ¿no? Que es Jóvenes Promesas de la Delincuencia, uh-huh. 1986... Marea Baja y Red Warriors. Red Warriors también se sitúa en esa época, ¿no? Entonces, de esos cuatro temas dijimos, bueno, tenemos el tronco para hacer el disco, y estas para mí son las cuatro columnas vertebrales, ¿no? de este disco. Entonces, tuvimos la suerte de que habíamos compuesto el tema ya, tenemos mucha amistad con Tomás, de MCD, de Servicio. Uh-huh. Ya colaboró con nosotros en la Sala Santana, tocamos un tema de Servicio, Señor Juez, con él, y se cantó un par de temas de Ratzinger y hicimos una versión de Escorbuto con él también, ¿no? Estuvo cuatro temas con nosotros en el escenario. En el tema se les menciona, tanto a Servicio sí. como a MCD, ¿no? Sí. Antes de saber que iban a colaborar. Entonces, claro, lo que narra la canción es la realidad. O sea, yo crecí escuchando Servicio y MCD, sobre todo, ¿no? Sí. Porque somos de Bilbo, porque compartíamos los adoquines del casco viejo, nos cruzábamos, los veíamos, no vamos a decir que éramos colegas en la época, porque no es cierto, pero hay una diferencia generacional bastante grande. Pero con el tiempo lo fuimos, ¿no? Y luego Tomás se vino a Alicante al estudio, y sabemos que Rockan vive en Alicante. Entonces el técnico nuestro, Óscar, que es amigo de Rockan, le dijo, oye, viene Tomás y viene con Ratzinger a grabar un tema. Y entonces pues dijo, pues bueno, pues voy yo también. Al principio no quería cantar, decía, no se veía para cantar, pero bueno, luego fue el primero a entrar en el estudio. Sí, porque entiendo que él lleva años separado un poco de la música, ¿no? Pues sí, muchísimos claro. años. O sea, luego sí que hizo el concierto de funeral de MCD, no sé decirte la fecha, uh-huh. pero hace muchos años, él llevaba muchos años. Me dice, yo llevo 30 años sin cantar. Y de hecho Tomás y él llevaban 30 años sin verse. Uh-huh. Por lo que fue algo muy especial, ¿no? Para nosotros, ¿no? O sea, ese momento del reencuentro de los dos, colegas de la época de toda la vida, y dos de los principales protagonistas de la banda sonora de mi vida, pues es un regalo, ¿no? Yo creo que el tema ha quedado muy... Se entiende muy bien lo que se quiere decir en este tema, ¿no? Bueno, yo creo que no sois una banda que os andéis con pelos en la lengua, ¿eh? Yo sí. creo que se entiende bien bastante de todo el disco, digamos, ¿no? Sí, pues dale. Bueno, hablando de colaboraciones, hay otra, que es la de Pela, sí. de La Excavadora y es de Obligaciones, en el tema, precisamente, en la versión de Obligaciones, de Somos los Chicos Enfermos. Sí, Somos los Chicos Enfermos. A mí Obligaciones me gusta mucho, el grupo de Pela. Él era cantante y bajista de obligaciones. Estamos hablando de Pela, que es el cantante de Marky Ramón en la actualidad y ha tenido muchas bandas, ¿no? Submission City Blues, ahora está con Víctimas Club y ha estado con La Excavadora, que han parado ahora y tal. Pero bueno, para mí la manera de entender el rock and roll de Pela es la vía correcta, ¿no? Entonces, siempre somos muy colegas, hemos hecho muchas cosas en directo juntos, pero no teníamos nada en estudio. Y entonces, ¿qué mejor que un tema suyo? Somos Los Chicos Enfermos, un tema que siempre he querido hacer. El grupo le tiró más para atrás, porque llevo años intentando hacerlo, pero una vez que se ha grabado y tal, pues me han dado la razón, ¿no? Es un temazo. El disco suena de cine, has dicho, sí, que habéis grabado en Alicante. No sé, sí, si ha habido algo diferente con respecto a otros discos, o destacarías algún... No, yo creo que también es el tercero que grabamos con Oscar y poco a poco pues va cogiéndole la... Es nuestro técnico de directo también. Pero sí que es verdad que a mí me gusta más cómo suena este disco, ¿no? Que los dos anteriores, pero seguimos apostando por él, seguimos apostando por trabajar con la gente de casa... Y adelante. ¿Y cómo influye la entrada de Dan Hoyos en el grupo, en sustituyendo a Javi Puñales? Que son dos estilos diferentes, porque claro, a Dan le podéis sacar un partido, claro, yo nunca os he considerado una banda exclusivamente de punk. Sí que tenéis una actitud muy punk, pero luego el sonido puede llegar a ser muy metalero. Y claro, a Dan, técnicamente, también valoro mogollón a Javi, pero claro, técnicamente igual le podíais explotar de otra manera y podía cambiar un poco el estilo del grupo. No sé si se ha notado, si crees que se ha notado, hombre, o simplemente se ha adaptado a lo que le habéis pedido. Se nota mucho. Javi Puñales me dijo el otro día, viendo el disco, después de oír el disco, me llamó y me dijo, va, ha sido un acierto de la hostia coger a Dan, tal hombre, Dan. Estamos hablando de un tío que yo probablemente sea el mejor músico no famoso que haya visto tocar. Mejor, ¿no? O sea, es estar a la altura de cualquier... estrella del rock, ¿no? De mítica. Ya ves que aquí le tenemos por aquí atrás. O sea, aquí es famoso, ¿eh? Sí, ya le veo. Es que Dan es una maravilla, ¿no? Y entonces, yo creo que el secreto, él es el poco ego que tiene Dan, ¿no? Que para un músico de ese calibre es muy, muy extraño. Eso le ha ayudado mucho en Ratzinger, ¿no? La falta de ego, el decir qué es lo que necesita Ratzinger de mí, ¿no? Lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien. Entonces estamos muy contentos con él. Luego a nivel personal es más bajo que la hostia. Todo encaja, ¿no? Pero ya te digo que Javi Puñales, oyendo el disco, me llamó y me dijo, hostia, lo de Dan es un acierto muy, muy bueno. Entonces encuentra fórmulas que no se nos hubiesen ocurrido antes. No hay nada como tener un músico en tu grupo, ¿no? Eso es algo que desconocíamos después de muchos años de carrera. Que de todas maneras, los punteos siempre os han gustado, ¿eh? Con Dan o sin Dan. Sí, nosotros siempre hemos ido de punteos macarrónicos y Javi Puñales lo hacía de puta madre y Dan sigue su estela y poco a poco va metiendo su toque, ¿no? Que eso es algo que puede venir muy del metal, porque lo digo porque hay bandas de punk que muchas veces lo que hacen es cortar dedos, ¿no? Dicen, no, hay que cortar, tiene que ser todo más directo. Vosotros conseguís ser directos, pero que no se pierda para nada ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros tiene que haber un equilibrio entre todo, ¿no? Porque yo sé que para lo que yo quiero decir, el punk no me vale. Solo. No me vale. En cambio, en el metal tengo la llave, ¿no? O sea, yo eso lo supe desde el principio. Yo vengo más del punk, yo vengo del hardcore, Javi Puñales viene del punk, pero reentendimos rápido que en determinados momentos el toque del metal es lo que nos hace falta para expresar lo que queremos expresar y cómo lo queremos hacer. Seguís siendo una banda muy, muy virulenta a la hora de expresar los mensajes, no es una excepción, pero también noto que igual le dais, cada vez, ya te lo dije creo que con el anterior disco que pasaste por aquí, que igual le dais un poquito más de reposo ya a algunos temas, que sabéis un poco jugar. Claro, que tú me vas a decir, no hay medios tiempos, pero es que tú alguna vez me has llamado medio tiempo a algo que en otra banda es un tema de speed, de metal, por lo menos. Sí, ¿sabes? Yo tengo claro, porque yo además, para mí, yo vengo, mi primer grupo fue Sucio Sistema, que era pues uno de los primeros grupos de greencore de Bilbao, ¿no? Y el medio tiempo de Sucio Sistema, lo que llamábamos medio tiempo, claro, o sea, era una locura. Era una locura, yo lo oigo ahora y digo, será el medio tiempo, ¿no? Una salvajada de velocidad. Entonces yo sí sé que la noción temporal, la noción de tiempo la tengo un poco distorsionada. Pero sí que es verdad que también notamos mucho también, o sea que llevamos muchos años de tralla, llevamos muchos discos de mucha tralla y luego hay que defenderlo. Entonces, y luego sabemos también que menos es más, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su manera de decir. O sea, se puede bajar revoluciones, apretar más el corazón y consigues decir el mensaje como lo quieres decir, ¿no? todo tiene su equilibrio, tiene el mensaje, tiene que tener el equilibrio con la música. Tiene que ser, las dos cosas tienen que ser solo una. Y la rabia no se pierde, ¿no?, con el paso del tiempo. No sé si decir que el mensaje es el mismo que en 1986, porque hay muchas cosas que realmente han cambiado, hay muchos matices, pero bueno, el sistema podemos decir que sigue funcionando igual, o sea, están los de arriba, sí, y hombre, los... esto es un estercolero, fue un estercolero y lo va a seguir siendo siempre, ¿no? Entonces, la fuente de inspiración no se va a acabar jamás. O sea, eso yo no, lo vivimos como una derrota, no, como una realidad. O sea, esto es así, esto va a ser así. Entonces, sabemos que... No sé, yo siempre solemos decir, yo oigo mucha música y la mayoría de la música, sobre todo la que no escucho yo, tienen una fuente de inspiración que es el amor, ¿no? Uh-huh. Y hacen miles de canciones y venden miles de discos, y, ¿no? Pero nosotros es lo único que no nos centramos. Bueno, también hay, ¿no? Por mucho que nos digan, hay a nuestra manera, ¿no? Pero nosotros tenemos una fuente de inspiración interminable, nuestra fuente es inagotable, ¿no? Uh-huh. Y seguimos usando la violencia y como medio de expresión, y el odio como fuente de inspiración. ¿Qué falta hace para combatir lo que ocurre, ¿eh? O sea, yo creo que es una... Sí, sí, sobre todo nosotros necesitamos decirlo como lo vemos, y necesitamos decirlo como lo decimos para poder seguir adelante. Bueno, y que el rock siempre ha sido así, siempre ha sido provocador, directo, entiendo yo, y sí, sin pelos en la lengua. Eso es. Siempre... Luego sí que, nunca hemos tenido pelos en la lengua, pero sí que cuando el sistema intentó que se autocensuraran las bandas y tal, nosotros lo tuvimos muy claro. Dijimos, bueno, pues nosotros no lo vamos a hacer. Lo siguen intentando, ¿eh? Sí, lo siguen intentando, pero bueno, nosotros sabemos que no lo vamos a hacer. O sea, sería absurdo que tuviésemos un problema, ¿no?, con ese tema. O sea, absurdo, porque decimos, joder, o sea, lo vamos a seguir haciendo pase lo que pase. También con el paso de los años, la forma de ver las cosas también sigue siendo igual por tu parte, porque también cambia el mundo, pero que también cambia uno. Sí, sí, sí, es verdad que, bueno, nos hacemos puretas, ¿no? Y la verdad que estamos, no somos los que éramos, ¿no?, cuando salió Rock and Roll para Hijos de Perra. Se usan a jóvenes promesas de la delincuencia. Sí, pero lo fuimos. Pero lo fuimos, ¿no? Habla de aquella época, ¿no? Sí. En las que éramos, efectivamente, unas jóvenes promesas. Hoy no somos ni jóvenes ni somos promesas, ¿no? Pero bueno, sí lo fuimos en su día. Sí lo fuimos, soñábamos con jubilarnos a los 30, nos daron para el agua y hacíamos más putadas que bien, ¿no? ¿Y cómo te cambia cuando vas viendo que la vida no se corresponde igual con lo que esperas, para bien o para mal? Hombre, yo creo que eso le pasa a todo el ser humano que no está forrado. O sea, a la inmensa mayoría. A la inmensa mayoría. O sea, y luego a los que están forrados también tienen unos problemas de la hostia. Es decir, que podemos decir que eso... No es una insatisfacción. Yo estoy muy satisfecho con mi vida. He hecho todo lo posible para no seguir en pie. Ahora sigo en pie. He vuelto a ser padre ahora hace poco. Pues enhorabuena. Sí, tengo una hija de 21 y tengo otra hija de 10 meses, ¿no? Y otros me dicen que soy muy mayor, otros me dicen que tal. Siempre dicen lo que siempre lo está que la gente metiéndose en la vida de los demás. Yo te doy la enhorabuena y os deseo la mayor felicidad, vamos. Pero eso, que al final no es la vida como yo pensaba que iba a ser cuando tenía 20 años. Pero bueno, sí que hubo unos años que no debería, o sea, yo no debería de estar vivo, ¿no? Entonces, también es un regalo. No lo sé. Ya, la verdad que estamos contentos. Yo sobre todo estoy contento porque seguimos tocando y eso es lo que a mí me da la vida, ¿no? Bueno, y habla un poquito de la nostalgia, pero como he dicho, nostalgia muy cruda. O sea, no idealizada, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando miramos al pasado, lo de cualquier tiempo pasado fue mejor. Hostia. Con vosotros no sé si vale o no vale. Porque es que nosotros estuvimos allí. Claro. ¿Sabes? Entonces, sí, bueno, yo estuve, pero yo en el 86 tenía 5 años. Tenía unos años menos que tú y el recuerdo que tengo es muy diferente. Yo me acuerdo más de los 90, que también fueron años que a veces lo analizas cuando jugabas en la campa con jeringuillas por ahí. Sí. Te ibas sin... No había móviles, claro. Te ibas por ahí a la calle siendo un crío y volvías a casa y siempre acabas llegando a la hora. O te venía a buscar tu madre, yo qué claro, sé. Pero el caso es que nos podíamos haber perdido, nos podía haber pasado cualquier cosa y aquí estamos también. Sí. Está claro que eran otros tiempos, tenían unas cosas cojonudas. Pero, hostia, yo recuerdo que... O sea, que lo que te decía antes, ¿no? Esto nos falta mucho más de la mitad de nuestra gente. Uh-huh. Y eso en verdad es una sangría, eso en verdad es un desastre. Uh-huh. El que sobrevive más fuerte que nunca, ¿no? Sí, el que sobrevive más fuerte y bueno, mucha gente que, sobre todo los que no nacieron en esa época, dicen, joder, ¿cómo me hubiese gustado a mí? Hostia. Claro, yo lo pienso muchas veces. A veces cuando me habla la gente de recuerdos, de conciertos, de tal, sí, claro, yo no lo viví. Sí. Claro, no, pero te podía haber tocado a ti la parte chunga que era una ruleta rusa muy gorda, o sea, muy amplia. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, yo no lo recuerdo. Yo lo recuerdo como algo guay, pero con el culo prieto. Uh-huh. Con el culo prieto de decir, hostia, de la que nos hemos librado. Siempre ha habido en vosotros algo de mirar al pasado, ¿no? Igual este disco es el que más lo plasma. Curiosamente avanzamos hacia adelante y miramos más hacia atrás. O... Yo creo que cuanto más mayor eres, sí. Yo creo que es cuestión de edad. Que miras más al pasado. También para mí era una necesidad porque... O sea, aquí hay esta mirada al pasado, sobre todo a nivel personal, que son los tres temas que hemos dicho, ¿no? Los 1986, que habla sobre todo de la mutación personal, ¿no? Marea Baja, que es el Bilbao de la época, en la que también hay mucho personal allí, y Jóvenes Promesas de la Delincuencia, que es lo que éramos cuando éramos chavales, ¿no? Luego está Red Warriors, que es por la fecha, habla de los skins antifascistas que limpiaron las calles de París de nazis, y en el 86, por eso esa está metida dentro del tal. Pero a nivel personal son estas tres canciones que pueden tener un hilo conductor unas con otras, ¿no? Pero bueno, la diferencia es esa, 86 es la mutación individual, Marea Baja, el Bilbao de aquella época... Y muchas cosas personales, ¿no? O sea, que también hay, no la mutación, pero las vivencias. Y Jóvenes Promesas de la Delincuencia, que es lo que éramos. Bueno, ¿qué te parece que pongamos ahora? Un tema, vamos a, y seguimos contigo, pero vamos a poner un tema más del disco, que la gente escuche la música de este Jóvenes Promesas de la Delincuencia, el último trabajo de Ratzinger que hoy estamos defendiendo aquí en La Mirada Negra. El que quieras tú. ¿Cuál te gustaría? Pues Red Warriors mismo. Me parece perfecto. Además, con este... Bueno, pues este deriva política actual, que es peligrosa, aunque bueno, no vamos a entrar en un debate político, pero la verdad que es peligrosa la deriva, pues bueno, pues puedes seguir estando muy de actualidad, aunque no sean los mismos tiempos. A veces uno ve ciertas cosas, ¿no? Sí, es un ejemplo, o sea, estos chicos son un ejemplo a seguir. Habría que analizar el porqué, ese resurgimiento actual también de la ultraderecha, que a veces es más ultraliberal, no tanto, igual no era como la de antaño, no lo sé. Pero la verdad que es ultraliberal y se está viendo crecer, y habría que analizar también qué es lo que pasa en la política, porque a mí realmente es que me apesta. Son tiempos peligrosos. Prefiero escucharme un disco de Ratzinger para ver algo comprometido realmente o de corazón, y el tema político, la verdad que es que a mí me apesta, ¿eh? Está peligroso. Me apesta por todos lados todo lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a ir con este Red Warriors, Jóvenes Promesas de la Delincuencia. Sigue sonando Ratzinger aquí en La Mirada Negra. Pues auténtico temazo, vaya colección de riffs encadenados, ciertos guiños con la guitarra también de Danoyos, espectacular. Sería un tema muy le pones una voz aguda, tiras para Alemania y speed metal total. Sí, o sea, sí, sí. Es auténtico temazo. ¿Sabes qué pasa? Que esa es la parte buena de Dan. Sobre todo porque la composición la hacemos entre los dos, ¿no? Muchas veces yo llevo el tema ya y él me hace los arreglos, ¿no? Entonces, por eso funciona tan bien esto. Porque yo le doy la base, cómo lo quiero decir, y las notas, y él le pide un repaso. A veces respeta las notas, otras las cambia, pero la línea de voz siempre va a ser lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Pues estás en Red Warriors, homenaje a esos skins franceses, sí, como bien has comentado. Sí. Lo que pasa es que luego tenéis el último tema en el sistema, y yo no sé, ¿no tienes la sensación de que hagas lo que hagas, remes para donde remes, al final el sistema te reconduce siempre, reconduce a las masas, y a veces uno se siente impotente, y no es que yo quiera llamar a la inacción, para nada, o sea, sí, pero sí, es que a veces uno se siente como tan, no sé cómo decirlo, tan manipulado también, que ya... Claro, ¿sabes qué? Pues además que es lo que te he dicho antes, nosotros sabemos que no hay salida, o sea, que es un poco un mensaje muy desesperanzador, ¿no? Pero es verdad, o sea, el sistema al final coge todo y lo hace propio. ¿Qué es lo que está pasando con la ultraderecha? También el sistema nos ha metido otro gol. Sí. Hace creer a la juventud que ahora ser radical y que ser distinto es votar a Vox, ¿no? Uh-huh. O sea, son goles del sistema. Antes era impensable eso. Antes era impensable que la juventud fuese de ultraderecha. Impensable. Yo creo que tienden a centrar un poco a la gente. O sea, siempre que la gente se desencanta, porque claro, los partidos acaban demostrándose que sí corrupción, que si promesas que no se cumplen, ¿no? La gente se acaba desencantando y claro, al final se busca alguien que mueva esa gente que se desencanta. Ocurrió en su día por el lado izquierdo con Podemos y era lo normal que surgieran y en aquel momento ellos crecieran. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han pasado los años, se han visto ciertas cosas, la gente se desencanta y llega la otra solución que es lo mismo, que al final son dos patas siempre, porque sí, da igual cómo llames a los partidos, son dos patas. Cuando se te está una pata se está tambaleando, ya te ponen una calza por ese lado. Parece que se levanta esa pata. Si flojea la otra, hacen lo mismo. Y yo supongo que por el lado derecho me da más miedo que por el izquierdo. Sí, no, hombre, sin duda. Pero supongo que también la levantarán para que tampoco se vaya de madre esto. Sin duda. Lo que pasa sí, que es al final, la banca siempre gana. Claro. O sea, eso es lo que yo me he dado cuenta con los años, ¿no? Es decir, al final da igual lo que hagas, da igual quién esté, da igual lo que pase, ¿no? En este caso acojona más, porque hostia, yo miedo me da, ¿no? La ultraderecha, ¿no? Y la avería que pueden hacer y luego para darle la vuelta cuando mira qué hacer, ¿no? Miedo me da. Pero al final el sistema siempre gana. El sistema se va a llevar todo por delante para su bolsillo. Nos queda por lo menos desfogarnos con un buen disco como este, ¿no? Aunque sea un mensaje de esperanza. De momento sí. Un tanto desesperanzador, pero que nadie nos quite por lo menos el desahogo, sí, y el disfrutar de buena música con esta agresividad que a mí me parece que es una de las, sí, claves, como viene comentado. Y eso sí, con la ayuda en la composición de Asier, ¿no? Asier de Porco Bravo. Asier de Porco, no siempre. Pero Asier y yo trabajamos mucho juntos. Uh-huh. De hecho, yo casi todas las voces, antes de ir al estudio, las grabo con él. Y entonces, él siempre me dice, cuando sale el disco, le digo, ¿qué te ha parecido? Y me dices, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me sorprende nunca, porque me he visto todo el camino, ¿no? Uh-huh. Todos los arreglos. Hay canciones que igual he grabado 10 veces, ¿no? Con los cambios correspondientes. Pero yo sí le tengo mucho en cuenta. Él también me tiene mucho en cuenta a mí, para sus composiciones. Y luego, por ejemplo, Marea Baja, él tiene mucho ahí, ¿no? Porque viene del Santo Cabrón, que aunque es un tema mío, el Santo Cabrón es un proyecto acústico que tenemos Asier y yo, que lo tenemos parado. Uh-huh. En el Bala Per Cápita hay un tema que se llama Berlín, que corresponde a esas canciones del Santo Cabrón. Y Marea Baja lo hemos hecho eléctrico para Ratzinger, ¿no? Y entonces él forma parte del Santo Cabrón y es el que toca la guitarra para que yo pueda cantarlas, ¿no? Y eso es un proyecto que está parado y que siempre dice, eso lo haremos, pero eso hay que hacerlo bien, porque imagínate, es acústico. Y hacer buenas amigas, porque él es más jarroquero realmente. Él sí. Porco Bravo se ha notado con sus composiciones, sobre todo que ha atendido cada vez un poquito más a ese hard rock, que él, sí, yo creo que es más lo que le llega. Él es muy bueno. Sí, es bueno, a mí me parece. Y un tipo, sí, otro músico aquí en este programa, famosísimo, sí, vamos. Sí. Igual es muy, muy, muy bueno. Y, sí, y, por ejemplo, los coros de Es tan simple, el tema más rápido del disco, uh-huh, es él. O sea, las voces de respuesta son él, ¿no? También cantan muy, muy bien, ¿no? Uh-huh. Cantan mucho mejor que los que cantamos en Ratzinger. Pero en voces siempre trabajo con él. Y pues en el disco anterior también había alguna canción que sale él cantando, ¿no? En los coros también, en todos los coros está. Pero que tienen que tenga más protagonismo, sí. Asier siempre, trabajar para mí trabajar con Asier ya es una normalidad. Es un compositor tremendo, sí. un grandísimo músico, sí. Que conocemos desde hace muchos años aquí también en el programa y que por supuesto le admiramos. Bueno, y cuesta, son 8 discos, y además en un tiempo bastante rápido, ya sé que para vosotros seguramente no lo sea, y antiguamente se sacaba disco por año, no es que estéis sacando disco por año, pero sois una banda que en comparación a otras sacáis disco cada bastante poco tiempo. Cuando os ponéis a componer un nuevo disco, ¿pensáis en que cuesta más sorprender? No os, o tampoco os coméis mucho la cabeza, simplemente os desfogáis y lo que salga, lo digo porque claro, sois una banda que tenéis que ganaros el tipo Motorhead, ¿no? El tener la capacidad de que a los seguidores sabemos lo que nos va a llegar, que son unos un artefacto explosivo en forma de música, podemos decir. Sí, es la intención. Que igual, por ese lado, no nos sorprende, pero lo escuchamos y, sin embargo, lo aceptamos y nos agrada, o sea, nos impacta. Sí, en realidad no lo pensamos, ni tenemos que decir, venga, hay que hacer canciones para... ¿no? Porque hay que sacar discos, no lo hacemos, ¿no? O sea, es una manera natural. Sí que es verdad que hay un bagaje imparable. Ahí hay, por ejemplo, Jóvenes Promesas de la Delincuencia, es un tema que la raíz igual tiene 10 años. Mm. 1986 igual tiene 4, ¿entiendes? O sea, hay un cajón de desastre mental, ¿no? Uh-huh. En lo que hay un montón de ideas con riffs incluidos, ¿no? Con uh-huh. música incluida, que, o sea, hay canciones que nacen nuevas para la grabación y otras que son ideas antiguas. Entonces, se espera más el momento adecuado para sacarlas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para este tema... el juntar lo que te he dicho, Marea Baja con el 86, ahí no ha sido casual, pero ya llevan compuesto tiempo. Y vosotros un disco experimental no vais a hacer nunca, ¿no? Esto es rock, actitud. ¿Sabes qué pasa? Que para nosotros tenemos una gran suerte, que es que hagamos lo que hagamos, luego al final suena Ratzinger, ¿no? Y eso te da seguridad y te da confianza a la hora de decir, vamos a hacer lo que nos salga de los cojones, porque luego lo pones y con el conjunto global suena Ratzinger. Rara vez te dicen, esto no... Claro. ¿No? O sea, en cuanto abro la boca ya, sobre todo mientras ya que esté tu voz, y luego la velocidad y la contundencia, claro. Entonces yo creo que eso, pero nunca pensamos vamos a hacer lo que tenemos ganas de hacer. Y luego es, ¿te gusta? ¿Os gusta? Si nos gusta, adelante. Lo que es curioso es que luego seáis capaces de meter colaboraciones en una banda que realmente marca tanto tu voz. O sea, que la gente se adapte a temas que son, en principio, yo no sé si cuando componéis temas ya pensáis en colaboraciones, en principio son para ti. Muchas veces, sí, claro. muchas veces, a mí me gusta que sea así, me gusta que en composición diga yo, hostia, o los pida, o alguno de estos diga, y aquí no lo, yo le oigo, por ejemplo, Cuchi Romero, en el disco anterior, Ya no hay Kinkies, en cuanto empecé a cantar el cacho que canta él, dije, yo le oía a él, yo supe, dije, esto tiene que cantarlo Cuchi, ¿no? En el caso de Tomás y Servicio, el de Tomás y Roca no ha sido así porque ya estaba compuesta y dije, joder, pues qué maravilla que la cantasen estos dos. Pero sí, sí que es verdad, no siempre es fácil, ¿eh? Porque además mi voz a la hora de ejecutar es bastante más aguda de lo que parece oída, ¿no? Eso, por ejemplo, decía Juan de Sea, ¿no? Juan de Sea dijo, hostias, cuando empecé dije, cago en la puta, qué aguda es, más de lo que parece, ¿no? Yo sí soy consciente. Entonces hay veces que las voces no cuajan, ¿no? Yo recuerdo, hay una colaboración en el disco anterior, no te puedo decir quién es, pero no conseguimos. No, colaboró y no conseguimos... No llegó a cuajar. No llegó a cuajar, nos ha pasado una vez, ¿no? Uh-huh. Nos ha pasado una vez, pero podría haber pasado más. No es algo tan sencillo. También tenéis una cosa importante, es que al final la clave en vosotros es el directo. O sea, a ver, el disco está muy bien, te lo pones a buen volumen en casa y vas a flipar. Pero claro, sois una banda concebida también para el directo, donde nunca vais a defraudar. Claro, luego ha pasado, con Ratzinger nos ha pasado algo que no ha ocurrido en los otros grupos en los que hemos tocado, ¿no? Que era, viene mucha gente a vernos que no oye un disco. O sea, hay mucha gente que le encontramos asiduamente en los conciertos que no se pone en casa eso, Ratzinger. Porque en directo le resulta súper divertido y de puta madre, pero demasiado agresivo para ponerlo en casa. Eso a mí no me entra en la cabeza, ¿no? Me parece algo guay. El director es más agresivo, en principio. Claro, me parece algo guay, pero sí que es verdad que encontramos gente de todo tipo y cada vez más. Encontramos más gente joven, encontramos gente que que no parecen que son del rollo, ¿no? Antes, cuando empezamos, eran todo de nuestra quinta y todo de Goyaus. Sí. Y ahora hay gente de todo tipo que digo, hostia, y luego veo y se saben todas las canciones, ¿no? Falta hace que haya un poquito de relevo, porque fíjate, sí, de los años que estamos hablando, de cómo estamos hablando de la, sí, nostalgia, de los años pasados, sí, de las décadas pasadas, no de los años pasados. Sí, pero es guay, ¿no? Sí. Que haya esa variedad en los bolos de gente, ¿no? Eso lo notamos mucho. Por cierto, que he visto que habéis salido a tocar fuera también, o sea que, sí, que es importante, lo digo, porque a ver, es una banda de Euskal Herria, que cantáis en castellano. Igual podría ser un hándicap, pero sí que habéis tocado en algunos países no necesariamente de habla hispana. Sí, pues hemos estado hace poco en Italia. ¿Sabes qué pasa? Que nos vienen muchos ecos de fuera, ¿no? Y nosotros sí que tenemos ganas, hemos estado en Sudamérica, tenemos ganas de volver, hay ecos de que volvemos en breve, pero nuestra asignatura pendiente es Europa, ¿no? Países hermanos. ¿Solo habéis estado en Italia? ¿O? No, hemos estado en Francia. Volvemos a Parral este fin de semana, pero bueno, estuvimos hace poco en Pau y en Burdeos. En Francia hemos estado más. Hemos estado en Berlín también, en Alemania, no ahora, ¿no? Pero sí que queríamos hacer un poco, enfocar un poquito más hacia Europa, ¿no? Es nuestra idea. Sabemos que tocar en Europa es diferente, que hay que picar piedra. Fuimos a Italia, fue la hostia. Un concierto en Turín y en Roma, hicimos unas migas del copón y los dos bolos fueron la hostia. Y nos sorprendió mucho porque había mucha gente que cantaba los temas, ¿no? Italianos que cantaban los temas, nos decíamos, pues, la hostia. Y hablamos un poco de la portada, porque es muy ochentera, además viene muy a cuento porque sé que habéis hecho una edición en vinilo también, que yo, como clásico seguidor de la música que soy, el formato físico a mí me sigue pareciendo fundamental. Sí. Y la portada me parece también fundamental. O sea, la música no se trata solamente de lo que suena, sino lo que ves, lo que tienes en las manos, luego lo que ves, por supuesto, en directo. Si haces videoclips también, lo que son los videoclips, la forma de actuar, la forma de... Todo eso es música. O sea, no solamente es el sonido. Y la portada me parece súper impactante y además es precisamente muy ochentera. Sí. Y ese cinturón no sé de balas, explicarte, ¿no?, cómo, ¿sabes? Pero la portada probablemente para mí sea una de las mejores que tenemos, ¿no? Siempre le hemos dado mucha importancia a las portadas. Siempre han sido más dibujos muy directos y procurando más escandalizar, ¿no?, que expresar, ¿no? O sea, pero bueno, siempre hemos tratado la portada como un tema más, como si fuese una canción igual de importante que la canción más importante del disco, ¿no? Aquí nos llevamos a Lucía de Andrés, la fotógrafa, nos la llevamos al estudio. Y dijimos, vale, yo tengo la portada en mi cabeza. O sea, tú ya, no es que saliera de casualidad, no, es que no, ya tenías esa imagen en la cabeza, sí, ¿no? Yo hice hasta un boceto, sí, le mandé un boceto hecho a lápiz a Lucía de Andrés, que es fotógrafa y bueno, es la responsable de muchas fotografías icónicas del rock and roll nacional, ¿no? Y es muy amiga nuestra. Y entonces le dije, ¿te quieres venir a la grabación? Y le damos forma allí, a toda la movida. Y me dijo, venga, va. Y entonces ahí vino y bueno, pues con mi cinturón de balas de toda la vida en la portada. No es mi culo, porque ya no tengo el culo para estar, no tengo el culo para portadas, ¿no? Es, el cuerpo es de Óscar, el técnico nuestro, que es más menudito. Y bueno, y pues luego, ahí salió... Y luego la navaja. Y luego la navaja, que es fue un regalo de Cuchi Romero. La navaja automática. La sensación que da es peligro. Sí, ¿no? El disco de Tengan Cuidado Ahí Fuera. Sí. Pues, a ver, viendo la portada, ¿eh? O sea, sí, también hubiera sido un buen título. Ves la portada, Tengan Cuidado Ahí Fuera. Te encuentras ahí, sí, pues eso, esa navaja, ¿no? Sí. Escondida detrás de la cintura y tal. Y la verdad que la sensación es esa, ¿no? Que peligrosa. Parece que vamos a encontrarnos gente chunga, ¿no? Y luego... Sí, sí, además hasta el grano que tiene la foto, ¿no? Ese, sí. No sé. Yo la verdad que ha hecho un trabajo perfecto, Lucía. O sea, es exactamente lo que quería, igual lo ha mejorado, ¿no? Bueno, y ahora, lo importante es la respuesta, ¿no?, que estáis teniendo, que no sé cómo lo valoráis de momento, si todavía pues hay que esperar. De momento la respuesta es muy buena. Sí. Muy, muy buena. Todos los ecos que hemos tenido son muy buenos y la respuesta también en directo, aunque hemos arrancado el viernes pasado en Gasteiz, ya había gente que conocía los temas y había salido el disco el día anterior. O sea, que todavía no te puedo decir la respuesta, pero... Es que tenéis además muchas fechas ahora, por delante. Sí, ahora empezamos a tope y yo creo que va a funcionar muy bien. De hecho, lo que está ocurriendo ahora está funcionando bien. Yo también estoy seguro porque Ratzinger está siendo una bola que se va haciendo más grande, o por lo menos va rodando, sigue rodando. No habéis parado desde que habéis empezado, parecéis completamente incombustibles durante todo este tiempo, subís al escenario y la energía que se desprende ahí, pues eso, de unas jóvenes promesas, aunque hechas totalmente realidad. Y luego, pues bueno, a ver qué viene en el futuro, que ya, claro, tenemos un disco nuevo, igual no vamos a mirar más allá. Pero vamos, que habéis hecho ya 8 discos de estudio con canciones nuevas, tenéis recopilatorio, tenéis directo. Como vais tan rápido, no sé si preguntarte o todavía no ha lugar a hacer una pregunta de qué podría pasar en el futuro. Simplemente un nuevo disco. Hombre, el plan es no parar. Eso es, que siga rodando. Por lo menos duplicar. Eso, que siga rodando. Sí, esto que siga rodando. Hasta que el cuerpo aguante, pues. Sí. Es la misma actitud que tengo aquí con el programa. Sí, o sea que... pues es igual de necesario. Así que pues esperemos que nos sigamos encontrando. Seguro que sí, porque ya sabes que a nosotros nos encanta venir a verte. Yo ya sabes que para mí, te lo digo de verdad, o sea, solo tienes que decirme cuando te apetezca, oye Antonio, quiero pasarme por la radio y las puertas las tienes abiertas, los micrófonos para decir lo que te dé la gana, igual que con la música, aquí también puedes decir lo que te dé la gana y que siempre es un placer. Lo sabemos, estamos muy agradecidos. Teneros por aquí y no sé, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues añádelo para terminar. Pues no te sé decir. Seguro que sí, pero me voy a acordar luego en el coche. Seguro, yo luego digo, joder, no le pregunté por tal, no veas luego cómo analizo ya las entrevistas, ¿eh? Pero bueno, el tema es que ha sido un rato agradable como siempre y si quieres, pues eso, pues no hay nada más que añadir, pues si quieres ponemos un tema del disco. Venga. ¿Cuál me elegirías ahora? Pues yo rompería un poco la pana y ponía Marea Baja. Marea Baja me parece fenomenal. Hemos dicho que es otro de los temas claves del disco. Si quieres desmenuzarlo un poco o... Bueno, pues Marea Baja es lo que hemos dicho, ¿no? Es uno de los cuatro temas que te quedan con una vertebral al tema. Es un tema que viene de un proyecto acústico que tengo con Asier, que es un tema que tiene muchos años y que habla del Bilbao de la época de... me ha inventado en los años 80, al finales de los 80, donde tiene un montón de movidas personales y es un tiempo que... es un tipo de canción que no hemos hecho nunca. Pues vamos a ir con ello. Estamos hablando, ves como si hay algo experimental. Decimos que siempre ABC, ¿no? Racing, que sabemos lo que no vamos a encontrar. Experimental es casi cuando es algo nuevo. Eso y este es. Tema tiene muchos años. Eso, tiene muchos años, pero seguís sorprendiendo en cada disco y haciendo canciones con frescura. Que sea por muchos años más. Muchas gracias. Y que nos sigamos viendo. Hasta venga, otra. Cuando queráis. Yeah. Pues hemos escuchado este A las dos en Vido, uno de los temas que pertenece al último trabajo de Mala Puta, de Raíz, banda, como bien sabéis, liderada por el Piñas de Marea, también con otra gente de la escena navarra como el propio Colibrí, también los propios Marea. Y en definitiva, pues sonando Mala Puta en esta última instancia aquí en La Mirada Negra. Seguimos adelante y lo seguimos haciendo con punk rock, en este caso volviendo a Vizcaya, porque nos llega el primer adelanto del futuro trabajo de Obsesión Fatal. Además, hemos mencionado a lo largo de la entrevista con Podri de Ratzinger a Asier, que es un músico que colabora también en la composición de los temas de Ratzinger. Pues bien, en este tema también de Obsesión Fatal encontramos la propia colaboración de Asier, de Porco Bravo. Así que vamos a ir con él. ¿Y ahora qué? Es el título del mismo y así suena este adelanto. Esto estará en el próximo trabajo que nos presente Obsesión Fatal desde aquí, desde Vizcaya. Vamos a seguir con punk rock hecho aquí en Vizcaya, porque vamos a ir con el último videoclip, o el tema que han elegido para el último videoclip, Los Vizcaínos Vuelco. Hará cosa de un año que presentábamos por aquí, por nuestro programa, junto con su vocalista, con Xavi, ese Tiempo Muerto, ese nuevo trabajo de Vuelco, banda que ha retornado a la actualidad con más fuerza después del paso de Xavi por la contra y después de haber salido de la formación. Pues retomaba lo que era la historia con su banda, con Vuelco, que suenan de esta manera: Levántate. Un tema, pues bueno, con un mensaje importante, sobre todo que nadie te prive de luchar por conseguir ese deseo que tengas. Levántate. Vuelco sonando. Toda su cara hundida, el sufrimiento no iba a parar. La mano que no castiga es protectora de la libertad. Cosa perdida, impotencia marginal y la esperanza en el fondo del mar. criminal y soportarlo te hizo afrontar. No siempre gana el que tiene que ganar, pero el que pierde aprende a jugar. ¡Levántate! ¡Venga, chaval! ¡Tarde o temprano la balanza se equilibrará! ¡Acércate! ¡Hasta el final y el tormento se terminará! Pues ahí estaba la música de Vuelco. Y seguimos con una banda que se ha puesto en contacto con nosotros desde Sevilla. Hablamos de Santo Calvario, formada por componentes de otros grupos como Ataraxia, Sobran Causas, Four Ways o Pulso, y que han lanzado su primer EP hace poquitas fechas, llamado Mala Fe. Consta de 3 temas, entre ellos este que escuchamos. ¿Qué más da Santo Calvario desde Sevilla? Una y otra vez, Y continuando con el programa, te presentamos otra nueva banda desde Ciudad Real, estos formados en 2018 y también llegando a su debut de título Demente. Ellos se llaman Incordian. Es verdad que anteriormente a este trabajo discográfico editaron un EP de título ¿Dónde está la muerte? Pero definitivamente debutan con este trabajo discográfico editado ya el pasado 2025, aunque te lo presentamos en La Mirada Negra en el día de hoy. Vamos a pincharte. Concretamente, espérate, que lo tenía aquí seleccionado y se me ha ido del santo al cielo. Así que vamos a buscar el tema que te vamos a pinchar de Incordian. Vamos a ver si lo conseguimos. Y así continuamos con el programa. Si no hay alguna cagadilla de estas, ya sabéis que no somos nosotros. Así que vamos a poner este tema de Incordian, precisamente el que da título a su obra, Demente, separado con un pequeño guión, y así suenan Incordian desde Ciudad Real. Mañana entre dibujos se deshacen. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Como en casa estamos aquí, entre tanto cachivache, quedando aquí con los mandos, pues bueno, sí, y me falta el café, eso sí, Fran. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes a todos y a todas. Pero sabor a café tiene siempre. Siempre, aunque sea a la distancia. ¿Qué te pasa por ahí? ¿Estás aislado o qué? ¿Que se te va la cobertura? No, que se ha ido la luz. Es que ha hecho una tormenta de aire, agua, y se fue la luz un rato y se fue toda la cobertura. Ahora estoy a tope de cobertura, o sea que se fue todo. Seguimos con el crudo invierno, ¿no? Sí. No, mira, anteayer nevaba por la noche. Ayer ha llovido, ayer hacía bueno. Y hoy otra vez ha bajado la temperatura y ha estado lloviendo y bueno, unos 5 o 6 grados y lloviendo, pero una cantidad, bueno, un invierno, nieve, agua, nieve, agua, sin parar. Está siendo curioso porque aquí yo sigo diciendo que tenemos más viento que otra cosa. Es verdad que ayer llovió bastante, pero tampoco tanto frío en los últimos días. Y luego, sin embargo, subes para allá arriba y está nevando. Pues bueno, tú lo puedes ver igual cuando te desplazas, de cuando sí, llegas, sí, sí. Que baja la temperatura, estás en 3 y 4 grados. Más de 6 por donde estoy yo es difícil. O sea que cuando llego el fin de semana a Bilbao, digo, ¿qué ha pasado aquí? Anda la calefacción. Unos contrastes tremendos, pero bueno, en fin. Por lo demás, todo bien, ¿no? Lo demás, todo bien. Pues nada, si te parece, nos acompañas hasta el final del programa. Perfecto. En un nuevo café con Fran, donde... espérate, que me habías pedido una canción y no la he metido en el playlist, pero ahora lo subsano, ¿eh? No te preocupes, vale. Que no nos vamos a ir sin ponerla. Y si no me la recuerdas y la busco siempre. Sí, eso te la recuerdo. Simplemente sí. Hacer un pequeño homenaje. Sí, bueno, lo dejamos para un poco más adelante. Igual para después del tema que voy a poner ahora, que ya lo tengo seleccionado, si te parece. Cuando veas. Voy a ir con Quaguar, que están de vuelta, ya sabes, ¿no? Que han regresado. Sí. Y tienen nuevo trabajo discográfico, que no recuerdo si había sonado por aquí con algún single. Ya creo que sí, que sonó con algún single, pero no lo había escuchado entero. Vamos a ir con este In My Head, porque de su nuevo trabajo discográfico, de Five Friends Floating, porque además tenemos que decir que la banda, aparte de que ya comentó, bueno, ya se anunció que tenía presentación oficial en Bilbao el 21 de febrero en el Café Anchoquia, estará este próximo fin de semana, el 14 de febrero, presentado por Noche de Rock, nuestro buen amigo Óscar Sánchez, en la Asociación Cultural Octubre en Torrelavega, junto con Criatura. Este 14 de febrero, Día de los Enamorados, Quaguar y Criatura, en Torrelavega, como comento, y aparte el 21 de febrero en Bilbao, en el Café Anchoquia. Así que sin más dilación, vamos con este tema, un poquito extenso, pero ya sabemos lo que son ellos, que son un tanto progresivos, pero sí. Peculiares, son peculiares. Bueno, muy buenos, pero peculiares. Pero es de lo que se trata también, de que sea una banda original, que lo son. Tengo la suerte de haberles podido conocer desde Mant, desde su primer trabajo discográfico, y bueno, han estado un tiempo, ya sabemos, bastante parados. Regresan. No parece que vaya a poder estar este próximo día 21 de febrero en Café Anchoquia, pero bueno, espero poder volverles a ver en un futuro en vivo. De momento, escuchamos su música y te recordamos también que junto con Criatura están en Torrelavega este próximo sábado, día 14 de febrero. Quaguar. Thank you. troubled head. I feel it inside me. Pues no sé, Fran, a mí me parecen muy buenos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Coño, es que lo son, eso es indiscutible. Son tremendos, han regresado a Quagwar y regresan con un gran disco bajo el brazo, Five Friends Floating, es el título del mismo, y este día 14 de febrero estarán en Torrelavega, en Cantabria, y el 21 de febrero en el Café Anchoquia de Bilbao, para el que quiera pueda asistir. Y bien, vamos a hacer un homenaje a Brad Arnold. No he encontrado qué tema querías que pusiera. No sé si es porque estoy muy despistado, no lo he encontrado en los WhatsApp. Este fue uno de los últimos que sonaba menos grooms. Recuérdame el título. Espera, que te lo busco ahora mismo. Me vas a dar un segundo. Aquí sí, claro, estamos aquí en directo. No te preocupes. Ha fallecido Brad Arnold a los 47 años, jovencísimo. Desconozco la causa. Pero sí. Cáncer, una verdadera enfermedad. Cáncer, vocalista de Three Doors Down. Eso es. Y tú tres puertas abajo, ¿no? Más o menos. ¿Cuál? Tres puertas abajo. Eso es. Sí. Eso sería la traducción literal. Estoy buscando, Antonio. No te preocupes. Para que me digas el tema concretamente que. Me has dicho que uno de los últimos, ¿no? Porque sí. Si te puedo decir título, no será. No, uno de los últimos que ha salido, porque lo último que ha hecho es un EP acústico. En el 2019, pero tenía algún tema que ha sacado ahí, que ha salido. Pero muy nuevo, porque muy guapo. Lo último que tengo por aquí es de 2021, no sé si. Sí, puede ser eso. West End Me. Ahora te digo un momentito. Yo la verdad que no conozco a la banda ni he seguido la carrera. Yo algo sí, y justo era un grupo que no seguía porque era muy. Del rollo muy... De lo que a ti no te gusta, grunge. Tú no, sí, la palabra pero grunge... Cambió más a... Bueno, ahí pone que es rock alternativo, ¿no? Sí, pero bueno. Ya me di cuenta la primera vez que dije grunge, que te empezaron a salir como granos y dije, bueno, vale. Sí, no, yo para mí, y eso sí que siempre lo he dicho, voy a ver aquí si está aquí, si es esta la que te he dicho. Espera, que se me abre aquí esto, pero... Que no se oiga. Es que no lo encontró. He mirado los WhatsApp y me he encontrado con la noticia que me diste. Digo, tenemos que poner una canción. Pues mira, pon la que quieras y ya está. Porque me he ido ahora a otro grupo. Espera, pum, pum, pum. Me gustaría poner la que tú querías poner, pero bueno, es que si quieres busco yo también en el móvil, pero vamos que. Bueno, el caso es que luego luego el grupo cambió y dio. Pues ya era más un rollo más rock, un rock sureño, un rock más alternativo, hard rock, entonces más... Me empezaron a gustar más al último, pero al principio me costó mucho, es un grupo que siempre me costó bastante. Mira, la tengo por aquí, Antonio. A ver, espera que no, se me va a... Espera que te la... A ver. Es Crypt Kryptonite. Vale, perfecto, pues la tengo. ¿Ves qué rápido y qué eficiencia? La tengo. En pleno directo. Pues Kryptonite de Three Doors Down. Bueno, de los últimos. Esta canción es del 2000, ¿eh? Sí, del 2000 es, ¿no? Pero bueno, está bien. La canción es del 2000, pero el vídeo yo creo que no, ¿eh? Ah, vale, se han hecho videoclip, vale, pero la canción es de... Videoclip muy reciente. Del 2000, del trabajo de Better Life. Sí, pero es suena totalmente diferente, vale, a cómo sonó. Porque el 2000 es el primer trabajo que tienen, ¿eh? Pues fíjate, si es nueva la canción, que nos hemos ido al primer disco. Una versión totalmente cambiada, el grupo es del 96, pero el primer disco es del 2000. Espérate, yo estoy poniendo la del disco, ¿eh? Hostia, pues es que tienes que poner la que te he puesto yo. Pues espérate, mira. Mira, hacemos un... Deja que suene un poco, espera. Pues la he dejado entera, Fran, porque yo lo último que encuentro por aquí es de hace 16 años, ¿eh? Mira, te he mandado, que sí, pero te he mandado un vídeo de esta canción de hace un año. Y está cambiada, pues, la canción. Sí, no, parece una más moderna. A ver, que esta no es la más, digamos, rollo grunge que hay. Esta es más, yo qué sé, más rock alternativo, más... Por eso he elegido esta canción, pero sigue haciendo en los últimos años... Ya a partir de los últimos años lo que hacían era hacer algún vídeo con canciones y darles otra entonación a las canciones, meterlas un poquito más de ritmo, más hard rock, más blues, más... O sea, darlas una visión diferente. Lo que no sé... Pero está bien, ¿no? ¿No? Yo creo que... A mí me ha gustado. Pero a mí también. Lo que no sé es por qué, buscándolo yo en internet, no aparecía este tema. La tienes, te la he pasado, ¿eh? Desde hace un año justo lo he estado mirando. ¿Y quieres que lo pongamos? Yo creo que además ya estaba enfermo él. Ahora, el tema es que lo tengo en el móvil. Ahora lo tengo que pasar del móvil al ordenador. Pero no te preocupes. Para otra vez. Otra vez. Bueno, sí que, simplemente pues hacer el homenaje pues a un grupo pues eso que estaba ahí, fue bastante famoso. Vale, pues yo ya te digo que yo no les controlaba, no les seguía, y porque me lo has dicho tú, pero vamos, que no tenía ni idea de la existencia del grupo, que es una banda de Estados Unidos, claro, de rock alternativo. Se formaron en el año 1996. Eso y es. Que esto ya no era la época, ya el grunge casi quedaba atrás, ¿no? Bueno, grunge empezaría en el 91, más 90, 91. Por eso te digo. Sí. Y luego The Better Life fue el primer disco en el año 2000, editaron Away From The Sun en 2002, 17 Days en 2005, Three Doors Down, el disco homónimo en 2008, en 2011 editaron Time of My Life y en 2016 Ash and the Night. Y desde entonces pues no bueno, había... luego han hecho también un 4 EPs, ¿eh? No me acuerdo ahora el año exactamente, pero sé que han hecho intercalados, ¿eh? con los discos. Bueno, pues ya siento no haberte correspondido, Fran, y haber puesto la canción tal cual se grabó y tal cual se registró en el primer disco de estudio, porque no había encontrado ese videoclip que tú me pasabas, pero bueno, el tema está por ahí. Bueno, igual es redundante pincharlo dos veces, y además tenemos más cosas, porque vamos a recordar que el próximo día 21 de febrero tenemos una nueva cita con la Heavy Jaya en el Arracho, en Donosti, con concurso de playback, ya sabéis, entre otras cosas, una auténtica fiesta cada año, y con las actuaciones de Leise, de Titán y de Ecstasy. Voy a reservarme algún tema nuevo de Ecstasy, que ya está por ahí rulando, de lo que va a ser el próximo disco, y me voy a quedar hoy con Titán, que publicó en octubre del pasado 2025 Lacrimae Mundi. Es una banda súper mítica de Euskal Herria, de Iparralde, sí. Formada en 1986. Sí, te voy a decir, yo a Titán les conozco, curiosamente. Cabo, porque... yo soy un inculto, yo no conozco a nadie. Tengo que decirlo. Bueno, Titán, claro, yo de antes sí, yo Titán sí, pero además, sí, un grupo mítico. Bueno, ahora ya les conozco, pero hasta ahora, si les había conocido, si habían pasado por mis oídos, no les había prestado suficiente atención como para que se hubieran quedado en mi memoria, vamos a decirlo así, porque hay veces que he pinchado bandas en el programa que luego le digo a la gente, si no la conozco, si la escucho en La Mirada Negra, joder, pues no sabía, ¿sabes? Y resulta que pincho bandas que luego le digo a la gente que no las conozco, porque claro, las pinchas en un momento, has escuchado su música y se te olvida, o sea... es que es una cantidad de grupos los que hay tremendo. Pues bueno, Titán, se formaron en el 86, editaron su homónimo disco de debut y después de mucho tiempo han regresado, y han editado dos trabajos discográficos en 2021, dos trabajos discográficos más, aparte del debut. Palingenesia en el 2021 y Lacrimae Mundi en el 2025. Vamos a ir con este Demiurge o Demiurge, porque no sé cómo pronunciarlo, que pertenece a ese trabajo discográfico, y te recordamos que los franceses estarán actuando en la próxima Heavy Jaya 21 de febrero, Larracho Kulturetxea en Donosti. Hola, somos Tita, banda de heavy metal de Bayona desde 86 y mandamos un saludo a todos los oyentes de La Mirada Negra. Nos vemos el 21 de febrero en La Racho, en la Heavy Jaya. Pues se queda dicho, tenemos el saludito por aquí, quería ponerlo también, de Titán. ¿Has visto qué majos? Perfecto. Pues... te voy a decir algo de Titán. Mira, yo les conozco porque yo he trabajado mucho tiempo con una persona que es francesa y era músico. O sea que... y te puedo decir también que era un grupo que le ha pasado lo mismo que Barón. Triunfaron mogollón por Francia y luego han estado a palos como Barón Rojo. Iban, volvían y ya la última época no la sé, ¿eh? Desde yo hasta el 2006 iba teniendo noticias de ellos. Y ahora cuando me has dicho que eran franceses, pues ya digo, tienen que ser este grupo, digo, no hay otro. Y he estado mirándolo y cerciorándome por si acaso. Bueno, pues decir que en la banda, si está bien la información que tengo aquí, se mantiene desde el 86 como único miembro original Sebastián Blanc. Claro, es que acabaron a palos. Claro, claro, en 2017 regresan, él regresa como miembro pilar, digamos, fundamental, y desde el 2017 está el batería Iñaki Pla, sí. Y luego ha habido otros músicos que han... Claro, yo ahí ya me he perdido, pero es una banda que en Francia ha sido lo más, o sea, así como te lo digo, ¿eh? Bueno, pues... Lo que pasa es que luego, pues eso, con el primer disco triunfaron, además he estado, mientras sonaba la canción, le he comentado, me la han estado chivando, porque le he dicho, digo, ¿para qué me dirías si eran estos Titán? Claro, sí son, por eso te digo. O sea, pues que... Titán junto a Leise y junto a Ecstasy en la próxima Heavy Jaya, 21 de febrero, buen cartel, si te animas. Pues es que te voy a contar, este fin de semana haré la radio desde el pueblo, porque justo me viene la familia aquí al pueblo y nos iremos de vacaciones una semana. Como el trabajo ahora está un poco con este tiempo que hay, pues voy a coger una semana de vacaciones, porque no puedo trabajar mucho. Y entonces hay vacaciones de carnaval, viene la mujer y la hija, nos iremos para las tierras gallegas, Antonio. Entonces, pues haces bien también, que nos registren a nosotros, que a conciertos vamos siempre que podemos. Entonces haremos el programa desde el pueblo, porque no saldré todavía, pero pues eso, que no habrá café. Me vas diciendo, no habrá café, pero sí habrá café con Fran. Sí, por supuesto. No es lo mismo café que café con Fran. A veces el café con Fran, cuando es en la distancia, pues viene sin café, a salvo que cada uno tengamos el nuestro. Pero cuando te pasas por aquí por los estudios, pues compartimos un cafetito que siempre viene bien. Cuando no una botella de champán, oye, cuando no una cerveza. Sí, cuando no cerveza, sí viene Buta y Charlie. Bueno, pues vamos a ir, por cierto, si todo sale bien, este sábado entonces no vas a poder estar, este mismo sábado. Joder, voy a faena porque voy a tener, bueno, ya te diré los planes. No sé si podremos hacer una llamada a dos bandas para que estés, porque voy a tener una llamada telefónica de Jesús, precisamente de la Heavy Jaya. Y digo, sí. Mira qué bien, porque si venías tú podíamos charlar juntos. Igual. Sí, pero ya hemos hecho. Sí, eso hemos hecho algunas cosas cuando he estado fuera yo. Pues lo hacemos así, a ver si podemos hacerlo así. Y meto dos llamadas para que estéis también en contacto. Bueno, sí. Vamos a seguir. Se me colaba antes, ya lo siento, estos fallos que quedan en el programa a veces, pues por mi mala pata y por mi, pues yo que sé, por mi incapacidad o por mi torpeza o lo que queráis llamar, no doy para más. Y se me colaba este tema que vamos a escuchar. Este Crawling de Brainstorm, que pertenece a su último disco, Plague of Rats, que se ha estado colando antes, lo habréis escuchado, por encima del tema de Titán y no le correspondía todavía salir, pero ahora sí va a salir Antena, porque estuvimos viendo el pasado domingo, día 8 de febrero, a los alemanes Brainstorm junto a Glacia en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. ¿Te parece que lo escuchemos? Que es uno de los temas. Hombre, de... por supuesto. Uno de los temas del último disco que cayó ya en la parte final del repertorio de Brainstorm, lo cual creo que significa bastante. Fue muy bien acogido, la verdad. Down before you on the Todo un temazo de, bueno, de power metal. La banda está calificada como power, pero bueno, heavy metal con ese pedazo de voz de Andy B. Frank, que es absolutamente espectacular. ¿Te gustan Brainstorm? Sí, sí me gustan, sí me gustan. Normal, yo creo que, a ver, seas fan o no, una cosa es ser fan, otra cosa es que te gusten. Son muy buenos. Pero vamos, me parece una banda tremenda. De esas que se incorporó o llegó a tener ese, a coger ese auge del power metal de finales de los 90, pero sobre todo ellos ya entraron un poco ya entrando en el año, en los años 2000. Igual llegaron un poquito más tarde y tuvieron un poquito menos de repercusión, pero están ahí, en ese grupo de, sí, sí, de bandas. Yo junto creo con, que es un grupo puntero, vamos. Junto con Ed Guy, pues junto con Hammerfall en su día, Metallium, claro, Blind Guardian ya andaban por ahí, pero también eran como un poco ya casi la cabeza. Claro, eran bandas que venían con la influencia de Helloween. Bueno, pues hubo un boom del power metal donde bandas como Brainstorm, pues creo que tienen mucho que decir y lo siguen teniendo a día de hoy. No han parado a lo largo de su carrera de sacar, yo entiendo que buenos trabajos discográficos. De hecho, hay que decir que en el repertorio apuestan sobre todo por lo último. De los 14 temas que hubo en el repertorio, la gran mayoría fueron de los tres últimos discos. El último de ellos, Plague of Rats. Y eso sí, rescataron algunos temas clásicos de manera, yo creo que bastante acertada también. O sea, los cuatro temas que metieron, voy a despedirme luego, seguramente que despidamos el programa ya con uno de ellos, uno de esos clásicos que quiero escuchar, me apetece disfrutarlo. Pues la verdad que estuvieron muy bien elegidos. Buen sonido en la sala Urban para ellos, algún pequeño acople, pero bueno, porque se mueve mucho Andy B. Frank por el escenario y a veces, claro, igual se acercaba demasiado a los altavoces y se provocó algún pequeño acople, pero vamos, el sonido fue realmente brutal para ellos, un grupo poderosísimo de power metal, que aunque, bueno, hay que decir que cuentan sus filas, sobre todo con dos pilares fundamentales, que son los dos guitarristas, tanto Milan Lonkarik como Thorsten Ihlenfeld, son los que llevan desde el 89. Pero lo cierto es que con la entrada de Andy B. Frank en el 99, yo siempre he tenido a Brainstorm como un grupo con un grandísimo vocalista sobre todo, y luego, bueno, músicos que cumplen muy bien, pero lo de la voz de Andy B. Frank es para enmarcar. Contaron con una base rítmica nueva, habían cambiado tanto bajista como batería, y la verdad que no se resintió el funcionamiento de la banda funcionó fenomenalmente, y la verdad que hay que decir que hay conciertos como estos donde nos encontramos con un público, digamos, reducido, no sé si estaríamos unas ciento y poco personas, lejos de, por ejemplo, el lleno de la Totem de Hammerfall unas semanas antes, por poner un ejemplo, pero sin embargo el ambiente que se respira en la sala cuando van fans acérrimos, seguidores ya veteranos, pero que se agolpan en las primeras filas para ver al grupo, para saludarles, para darle la mano al vocalista y que estar encima de ellos, el ambiente que se genera es enorme. O sea, cómo cantó el público cada una de las canciones de Brainstorm, brutal. Claro, es que es un grupo que tiene sus seguidores. Fíjate que te iba a decir, digo, que estaría llena la sala, fíjate. Pues no, no se llenó, era domingo, también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que Brainstorm han venido bastante por aquí. Tienen una forma de funcionar también muy modesta, no son un grupo, pues no sé, de grandes... No hacen grandes aspavientos, no van de estrellas para nada, o sea, son gente muy natural también actuando, no sé si eso influye para bien o para mal. Yo creo que es una gozada hoy en día que los seguidores tengan al alcance de la mano a los grupos, que puedan compartir un rato con ellos. Una pena que el merchant se les acabó, se les había acabado y no tenían merchant, porque seguramente hubieran vendido algunos discos, así que la gente se quedó simplemente hablando con ellos un poquito después del concierto. No tenían nada de merchant. Nada de merchant, que se les había acabado. Andy B. Frank nos dijo que no gastáramos dinero en otras bandas y que lo conserváramos para cuando volvieran. estuvo cachondo el tío. También empezó a decir, bueno, estaba en el concierto diciendo, alguien dijo de puta madre, y cogió y él dijo de puta fucking madre, ¿no? Y de repente alguien cogió y le dijo, eres el puto fucking amo. Y coge el tío y le dice, el puto fucking amo. Se quedó así como ¿qué me has llamado? ¿Qué me has dicho? Y dice, no sé si es bueno o malo, pero soy el puto fucking amo y todos vosotros sois el puto fucking amo. Ya está. Qué bueno. Todo estuvo bien. Pues bueno, son momentos que se viven en esas salas con un público reducido, pero que sin embargo yo me llevo un público recuerdo. Familiar, yo diría. El concierto fue espectacular. También hay que destacar a Glassjaw, procedentes de Portugal. Tampoco es que me sorprendieran para nada, pues mira, qué decir, pues que su vocalista es, digamos, lo que más destaca en el grupo, aunque hay que decir también que tenían muchas voces pregrabadas, disparadas, y a veces era difícil saber lo que cantaba ella realmente y lo que no, estaba muy arropada por coros y por diferentes historias. Y también, aunque había teclista en directo, también había elementos orquestales. Y es que, claro, es una banda, pues fíjate, ella misma toca en la banda Night Dream, que es un tributo portugués a Nightwish. Pues hombre, se ve la influencia, ¿no? Y luego también hay que decir que ella ella ha colaborado o colabora con Muspel en directo también. No es que me desagrade la banda, la verdad que para escuchar en casa seguro que tienen buenos temas. Fear es el último disco por el cual apostaron. Y no es que la deje de recomendar, pero sí que es verdad, pues que bueno, pues que a veces en los directos la chica estuvo súper carismática y súper amable, eso también hay que decirlo, pero claro, luego ves a Brainstorm, que es más un directo más puro, te queda esa sensación, ¿no?, de que estos grupos a veces es complicado llevar al directo toda la propuesta como se merecería, que yo hay veces que lo entiendo, que también hay que disparar muchas cosas, pero es que la voz se escuchó también bastante baja y no sé, me dejó un poco desconcertado ese hecho, que la voz no tuviera más notoriedad en primer plano y que estuviera como tan envuelta por coros. Pero bueno, sin más, la banda la verdad que nos hizo pasar un buen rato con sus melodías también, o sea, no es que causaran para nada mala sensación, sino todo lo contrario, estuvieron... Pero claro, es que luego tenías un monstruo delante de ti, después de ti, vamos, eso, perdón. Eso es. Pues con ese monstruo vamos a terminar, Frank, que se nos llega la hora y... Sí, claro. Y vamos a ir con este All These Words. Este pertenece a Liquid Monster del año 2005, ya sería un clásico. ¿Cómo cantó la sala? Esta melodía me la traje para casa todavía y la sigo tarareando todavía hoy. Despedimos con ello, ¿vale? Que lo disfrute nuestra audiencia. Un abrazo, Antonio, y nos oímos el próximo día. Eso es, y vamos hablando para ver cómo encaramos el próximo programa. Pásalo bien, Frank. Un abrazo para todos y para todas y a seguir bien. Un abrazo, Agur. Un abrazo, Agur. true.